Buenas tardes, soy la profesora María Cristina Alcaraz Vigil, vicedirectora de la Escuela número 500, Domingo Faustino Sarmiento, de la ciudad de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, desde Argentina. Y quiero comentarles que el día domingo vamos a estar haciendo conocer, muy sencillamente, dos proyectos que se llevan a cabo en nuestra institución de alfabetización integral, desde una pedagogía crítica, teniendo en cuenta el medio ambiente y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Uno de estos proyectos es el de Ositos Viajeros. Este proyecto es un proyecto colaborativo, está basado en el de YARN y está plasmado dentro de la capacitación de la plataforma de Educarreta Argentina entre docentes de Argentina, Santa Fe, de la Escuela número 500, Domingo Faustino Sarmiento, de la cual yo formo parte, y del Instituto de Amisis de México, Puebla, quien su coordinadora allí es Margarita Ruiz, la profesora Margarita Ruiz. De este proyecto va a ser eco y va a comentar las vivencias la profesora Belki San Pedro. Y nuestro segundo proyecto, que tiene que ver también con la alfabetización integral, es el de los niños cuidadores del planeta Tierra, que es un proyecto colaborativo basado en el de AMEIWAS, donde desde el trabajo del medio ambiente, dado que nuestra escuela está atravesada, su columna vertebral son las temáticas ambientales, y desde la formación de valores proponemos también alfabetizar haciendo uso de la nueva tecnología de la información y de la comunicación del medio ambiente, y sobre esto va a expresar la profesora Mónica Graciela Muñoz. Con mucho gusto, esperamos encontrarnos entonces el día domingo en el horario que se da a conocer desde Argentina. Estaremos comunicados a las 3 de la tarde, ¿no? ¿3 era? Ahí. Sí, en Argentina a las 3, en España a las 6 de la tarde. Exacto, desde las 3 en hora PM en Argentina, donde gustosamente vamos a contarle cómo trabajamos con nuestra comunidad, que es urbano marginal, y podemos decir sí a las TIC. Es una herramienta más, nunca va a reemplazar al docente, pero estamos convencidos de que nuestros alumnos, nativos digitales, como siempre decimos, no pueden estar con la tiza y el pizarrón solamente, ni tampoco aprendiendo con Mame Mi Momu ni Susi amasa la masa, ¿no? Sino que tenemos una nueva propuesta para poder trabajar. Pues, María Cristina, muchas gracias y esperamos a que llegue el domingo para escuchar. Bueno, entonces, 3 de la tarde en nuestro país, 6 de la tarde en el tuyo, ¿verdad? Sí, y tendríamos que decir en Los Ángeles, en Perú, pero bueno, ya cada uno lo mirará. Las horas no las tenía. Esta grabación ha sido realizada a través de Skype, con los cables virtuales, el programa Audacity, y configurando nuestro sistema para poder realizar la grabación. Os esperamos a todos el domingo en la Academia de Webcasting, en Puentes al Mundo. Y saludos desde España, Pilar Soro, hasta pronto.